El holograma y la anchoa. Miguel Rep. El holograma y la anchoa. Soy Miguel Rep. En 750. Tú eres mi hermana. So innocent, so full of need. Vos sos mi hermano. There were times we were friends, but times I was so cruel. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? I was so afraid of the night. El holograma y la anchoa. You seem to move through the places. Mi nombre es Miguel Rep. That I feared you lived inside my world so softly. Protected only by the kindness of your nature. El holograma y la anchoa. You are my sister, and I love you. May all of your bellas melodías, linda vida, amor, arte, el holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Versión diaria. Hoy, segunda parte de Gustavo Campana. Periodista. ¿Qué deportes jugaste? Ah, jugaba al fútbol. ¿De qué jugabas? Jugaba de 6, porque a los 12 años era como que tenía la misma altura que tengo hoy, ¿no? Y después podría haber jugado de un marcador de punta. ¿Y eras duro? No, jugaba... No, era más estratega. Sí, una obsesión por la pelota, más que nada, ¿no? ¿Qué te gustaba en tu puesto? Y yo, a mí me gustaba mucho Cacho Heredia, que era un 6 que tenía San Lorenzo cuando yo era chico. Y que era muy hábil, muy jugador, muy goleador. Y terminé siendo una mezcla de Heredia, de Cacho Heredia, y de Ricardo Reza, que era el 2, que hacía pareja con Heredia, que era sacrificio cuando había que marcar, y Cacho Heredia el que jugaba cuando había que jugar. Y me gustaba eso. Pero bueno, terminé jugando al handball porque me vio jugar al handball en esos Juegos Olímpicos de febrero el entrenador del CEF, y quedé jugando en el CEF. Una cantidad larga de tiempo, y después fui a jugar a otros lugares, qué sé yo. Y empezaste entonces en la gráfica. Empezaste en Minuto, bueno, y después seguiste hasta llegar a alguno de estos medios audiovisuales. Claro, pero tengo un despegue así muy fuerte. Noviembre del 81 arranco, 17 de noviembre del 81 arranco en... Hago mi primer nota. Llego a la redacción y el jefe de redacción me dice, bueno, vamos a ver qué tal, abre un cajón, me da una credencial, esta noche San Lorenzo Ferro en el Echar. Quedé duro. Ferro era una potencia, y de ahí me fui a Caballito. Cuando volví al otro día con la nota, ya quedé en la redacción y empiezo un derrotero que me lleva a cubrir el argentino en marzo, febrero del 82... Me contratan de la Federación Metropolitana de Básquet para armar una revista. Yo recién empiezo a armar una revista, y sería abril del 82, me convocan de la Nación para hacer suplencias durante todo ese año. Básquet. Siempre en básquet. Entramos Romano y yo. Romano falleció no hace mucho y quedó en la Nación hasta que murió, hace 30 años. o más. Yo no pude soportar un día que me echaron, o sea, no me fui en ese momento, pero me fui poco después, un día que me echan de la redacción por estar en zapatillas. Y dije, acá pasa algo raro. Acá, si bien era todo muy... Íbamos a laburar de noche, martes y jueves, porque eran las noches que había, se jugaba el campeonato metropolitano, no existía la Liga Nacional, y se cubrían martes, jueves y sábado. Nosotros laburábamos martes y jueves. Y el diario estaba para nosotros solos. Como que el perfume de la oligarquía estaba en algún lado, pero bueno. Y una noche entro loco en zapatillas porque iba a buscar un fotógrafo, se jugaba el Sudamericano de Clubes Campeones en el Luna Park y había trompadas entre, jugaban Obras Sanitarias y Bohemios de Uruguay y no me dejaban entrar a la redacción porque estaban con zapatillas. Yo dije, acá pasa algo raro. Bueno, no aguanté la asfixia. Si vos aguantabas la asfixia, tenías la mejor obra social, mejor restaurante interno. Cine. En el segundo piso comprabas entradas de cine y teatro por dos mangos. Y no aguanté esa asfixia. Nada. Y siguió el derrotero en otros laburos. ¿Dónde? Medios gráficos zonales. Mucho tiempo sigue en un periódico que sigue existiendo y que nació en el 78, que se llama Lo Nuestro, en toda la zona norte. Un periódico que era quincenal y que en ese momento era muy grosso de tirada, para lo que son hoy las tiradas de los medios zonales, muy locas. Hasta que en el 80, gratis y que vive de avisos. Gratis, se repartían supermercados, cadenas de supermercados. Peleábamos nosotros y Costa Norte, que era el diario de la oligarquía sanisidrense, peleábamos el comportamiento editorial, digamos. Y en el 87 aparece la primera experiencia radial en Splendid, y de ahí no me muevo más de la radio. Sí. El holograma y la anchoa. La banda de sonido de esta noche está programada por Gustavo Campana. Goes on its way. El holograma y la anchoa. El miedo que no le tuvo el Valiant 2 al granizo. Rep sigue en 750. Más Gustavo Campana, periodista, radiópata. ¿Y la voz cómo la ibas depurando? ¿O tenés esa voz naturalmente? No. Así como estamos. Sí. No, porque. Con la voz nada. Nada, no. La tenés naturalmente. Sí, el resto era toda una formación que tenía que ver con un mensaje de un profe en la escuela de periodismo, que era: muchachos, nosotros contamos historias, por lo tanto, si no tenemos que contar, nuestro laburo no existe. Entonces tenemos que tener que contar y después vemos. Bueno, entonces esa preocupación por el que contar subsiste hasta el día de hoy, digamos. Tiene que ver con documentarnos, con un montón de cosas. Producción periodística. Para escribir lo que sea. De espectáculo, curiosidad, de deporte, política. Saber que hay que tener una historia para contarla. Y si no tengo historia, no tengo que contar. Bueno. Y en la radio, hasta el 93, pasando por todo el dial, con una experiencia infernal en el 91, que después de 10 años de laburo, en el 91 tengo como un quiebre. Entramos a armar la FM de Rivadavia, que en ese momento pasó a llamarse Viva. Dejaba de ser Inolvidable y era Viva FM. ¿Cuál es la que había armado Badía? Bueno, no es que la había armado Badía, sino que Badía laburaba en esa Viva. Pero Badía es como el primer ícono de la FM. Badía labura en la FMR con Morano. Ok. Y Morano arma FM Viva, convoca a gran parte del plantel de FMR y ahí cae Badía, otra vez. Badía arma la FMR, que yo había escuchado, por ejemplo, en La Colimba, el recital de Queen, sí, en la cancha de Vélez. Sí. Bueno, en el 91, 10 años después de eso, Morano, intentando armar una FM. ¿Daniel Morano? Claro. El Tren Fantasma. Exactamente. Siempre armando quilombo, sí, ¿no? Revoluciones. Hasta hoy. Y despelotes. Hasta hoy. Claro. Arma una FM a contrapelo de las FM que en ese momento ocupaban el dial, que era una FM de palabra para un target muy alto. De 20 largos, 30 y monedas, con mucha palabra. Sí. Betty Elizalde, Badía, Pancho Ibáñez. Elia Sheff, capaz. No, en ese momento estaba Llama de Madariaga, que era programas periodísticos. Periodísticos y los que no eran periodísticos, manejados por gente con mucha palabra. Ta. Yo caigo como informativista del horario de Badía. El lapso de Badía. Es decir, el que redactaba la información. El que redactaba la información. En la única PC que tenía la radio. No había otra PC. En esa PC recibíamos. PC sin internet, obviamente. Sin internet, pero mágicamente, con todas las cableras. Entraban. Claro, abajo todavía había teletipo. Claro. En el informativo de AM. Y sí, nosotros teníamos todas las cableras. En realidad teníamos. Se veían en la pantalla. Se veían en la pantalla. ¿Cómo hicieron? Bueno. Claro, entraba Fran Frey, todo. No, sí, los tipos venían de abajo, del sí, rotativo del aire. Sí. A mirar. ¿Qué es esto? ¿Cómo hicieron? Sí, teníamos DIN, NA y TELAM. Pero era un milagro. Claro, porque no entraban ahí. Pero además teníamos. Podíamos correr, escribíamos en una especie de Word, sí, lo que implicaba que escribíamos sin tachadura. Claro. Escribíamos, podíamos escribir en triplicado y se veían las tres copias. Sí. Era una. Eso sí que era una revolución. Una revolución, claro. Llega un cable, un día, poquito que habíamos arrancado, y decía: secuestraron a Gorbachev. Punto. Ampliaremos. Sacó el cable, se lo doy a Guillermo Quintero, que era un viejo productor de la estructura de Badía, que venía de FMR, de Badía y compañía. Guillermo lo mira, se queda helado, se lo pasa a Badía, Badía lo lee, sale del estudio, momento donde hay que explicarle a los jóvenes que no había Google, no había internet, no había nada. La televisión no era inmediata. No, no había nada. No inmediato, tenía donde chequear. Inmediato no había nada. No tenía que chequear. Me mira y me dice, qué bárbaro, qué quilombo. ¿Sí? ¿Te animás a escribir en las líneas que vos quieras? ¿Quién es Gorbachev? ¿La historia de la perestroika? ¿Por qué el tipo? ¿Por qué esto? ¿Y cómo hiciste? Bueno, había que tener una... Siempre había que tener una historia. ¿Vos sabías? Todos nos preparábamos para... En ese momento... No, bueno, pero... Gorbachev, 91. Sí. Principio. Bueno, ya estaba la glasnost y todo. Claro, sí, ya se había caído la... Sí, ya, el 89. ¿Tenías data de...? Sí, sí. No, o sea, para nosotros no saber quién era Gorbachev es muy loco. Hoy a veces nos encontramos con algunas... Con algunos impactos generacionales, con algunas de las generaciones nuevas que llegan. Y para nosotros era una obligación tener ese dato permanentemente actualizado en la cabeza. Sigue hablando Gustavo Campana. Sí, ¿cómo no vamos a escribir quién era Gorbachev? ¿Pero lo secuestraron? Lo secuestran a Gorbachev. Ahí aparece en escena... ¿cómo es este? Ay, por Dios. ¿El que vino después? Sí. Sí, ¿cómo se llamaba? El borrachín. Canoso. El borrachín. Sí, sí, sí. Que es el que lo saca, lo libera. Sí, sí, sí. Bueno. Ay, la puta madre. No, sí. No, el que fue su sucesor. Lo libera, genera de alguna manera la reconstrucción de la vieja Rusia, rompe la Unión de República Socialista y aparece una nueva historia. En ese momento se da un quiebre fundamental. ¿Y cómo nosotros no íbamos a tener esa data dando vueltas? Y entonces escribo, se lo doy a Quintero. Quintero le dice, Juan, léelo. Si Quintero lo decía, Juan lo lee a primera lectura, sale, bien, buenísimo, che, bárbaro, se mete en el estudio, termina el programa y me dice... ¿Qué pasa si a partir de mañana Boris Yeltsin? Yeltsin. Boris Yeltsin. ¿Qué pasa si a partir de mañana armamos un diario con la única noticia que aparece en Crónica y solamente en Crónica? La única noticia que solamente aparece en Clarín, la única. Y armamos nuestro diario. Bueno, vas a ir a las 12 del mediodía, se va a llamar las campanadas de las 12. Moviliza la producción para que todos los días haya una campana distinta. De Iglesia, de Pochoclero, de Pink Floyd en El Lado Oscuro de la Luna. Y a mí me cambia la vida eso. Te da firma. Y vino un tipo y te tiró la 10 y te dice, mañana jugás. Tremendo. Terrible. Badía era... Terrible. Era Menotti. El tipo que mirábamos por tele. No importa que ya éramos periodistas, caminábamos redacciones, pero poníamos los sábados a la tarde y aparecía ese tipo en Canal 13. Sí. Eso generó que yo laburara con él 91, 92, 93, 94. Radio. Nos vamos a la red. Y a partir del 93... me cambia un poco el panorama porque me vienen a buscar para ir a armar el primer canal de noticias de la televisión argentina, CBN. Éramos un grupo de 50 que se juntó con el equipo viejo de Cablevisión Noticias y había que armar de la nada. ¿Eso era Hernequian? Hernequian tenía el dato de que TN salía, ponele, no sé, en junio del 93. Ah, se anticipa. Y nosotros teníamos que salir en marzo. Se anticipa. Sí o sí. O calle en mayo, Cuba, no me acuerdo. Era la calle. Honduras y Bonpland. Honduras, sí, donde calle. Hoy está Aeropuerto 2000. Exacto. Donde era la vieja hilandería. Donde después fue Radio América. Donde fue El Cronista. Donde fue Del Plata. Todo. El lugar donde, claro, apilaba los medios. Y entonces ahí me pierdo un poco del tren Badía y me quedo 7 años en la tele, en América. En realidad en CBN, después se juntan los cuerpos informativos y vuelvo a laburar con ellos, convocado por Marisa, a Telefe Internacional. Marisa Badía. Me voy a Telefe Internacional 2 años y vuelvo a trabajar con Juan cuando él es director de Radio Ciudad. Ah, ahí volvés a la radio. Ahí vuelvo, sí, en el medio seguía haciendo radio siempre. ¿Ah, sí? Siempre. Nunca paré de hacer radio. ¿Y dónde? en Del Plata a los fines de semana, mientras estaba en América de lunes a viernes. En Del Plata hacíamos un programa con Claudio Leveroni, que también nos marcó a fuego a los dos, que se llamaba Causa Pendiente, que era el primer programa que hicimos de investigación periodística, que es un poco el papá de Funes el Memorioso, aunque hay una estación intermedia que son unos ciclos que me tira Badía en Radio Ciudad, que era un convenio con la BBC de Londres, donde nosotros le mandábamos, había tres grupos de laburo: Dorio hacía la historia del tango, Fisherman la historia del Colón, en función de que Radio Ciudad había sido creada para eso, la vieja municipal, y yo tenía un equipo que armaba la historia política, social, económica. ¿Y qué te daban en la BBC? 20 programas de 28 minutos, con un formato que teníamos que respetar, entonces te daban un programa tipo. El programa tipo era seguir un formato muy clásico de relato, reportaje, pieza de archivo, relato, reportaje, pieza de archivo, ¿no? Musicalizado, historias de 28 minutos. Entonces, hacíamos lo que a nosotros nos parecía que a ellos les iba a interesar: Evita, el Che, Perón, las madres, el Mundial 78, los presidentes, Illia, Frondizi, Irigoyen, Cámpora, bueno, mucha historia del caso de Ackermann Hagelin, bueno, la ESMA, la historia del petróleo en la Argentina, bueno, los tipos se morfaban eso, Alicia Moro de Justo, qué sé yo, hemos hecho. Y después eso, hacíamos historias de vida que en lo político tenían algún condimento cultural, que podía ser Discépolo. El holograma y la anchoa. Más del hombre de radio integral, Gustavo Campana. Y vos ya eras un muchacho claramente como de izquierda. ¿Eras peronista? Sí, no, yo empiezo a militar en el 82, sí, en el Partido Intransigente. Mediados del 82, apenas el post Malvinas. Acto en el Luna Park. Allende, con mucho del perfume de la Alianza Revolucionaria del 73. Y un partido que en ese momento era muy particular, porque era, nosotros teníamos 20 años, 19, 20 años, y era una cueva alucinante de ex Monto, ex ERP, ex todo. Y era una escuela política. Nosotros vivíamos en Vicente López. Si querías militar en el peronismo, caías en el peronismo de Arminio. La verdad que no teníamos ninguna gana. Y el Partido Intransigente, en ese momento, era una especie de... Sí, la izquierda nacional. Sí, pero de síntesis. Claro. De todo el campo nacional, claro, y popular. Ahí se discutía Jaureche, Scalabrini, el irigoyenismo, el Che, Abelardo Ramos, por Abelardo Ramos, la discusión estaba muy abierta, muy abierta. Y era, bueno, una escuela muy particular esa, desde el punto de vista político. Fue una escuela alucinante, que a mí me marcó a fuego, digamos. Sí. No. Nos peleamos con el partido básicamente a partir del 89. El partido ya va teniendo del 87 al 89. El partido tiene un crecimiento a partir de la juventud, todos nosotros. Metemos, ¿qué se llama?, diputados por todos lados, concejales, se ganan intendencias, Lincoln, Coronel Suárez. Y en el 87, lo que nosotros llamamos, lo que el partido conocía como el BTR, que era el viejo tronco radical, los dirigentes que venían de la UCRI. ¿Quién? ¿Rabanaque? No, Rabanaque al lado de esos tipos en ese momento era Camilo Cienfuegos. Había todo un sector. Claro, la UCRI de Allende. La UCRI de Allende, que estaba a la derecha de Allende, que se opone a partir del 87 a el concepto partidario que nace en el partido a partir de la llegada de Néstor Vicente, básicamente. Sí. Néstor Vicente llega de la Democracia Cristiana, de Humanismo y Liberación. De Humanismo y Liberación. Y nosotros entendíamos que eran nuestros aliados naturales desde la elección del 83. Cuando ellos pierden la interna en Capital, tenemos la imposibilidad de reconstruir la alianza revolucionaria, PI, Democracia Cristiana, del 73. Y ellos quedan relegados. Augusto Conte, Néstor Vicente, Meijide, el esposo de Graciela. Sí. Bueno, había un grupo que era impresionante, que estaba en un partido equivocado, digamos, un partido raro, donde la derecha del Cerro y qué sé yo, manejaban con un criterio muy eclesiástico el partido, ¿no? Cuando pasa Néstor Vicente, los sectores del BTR se ven amenazados, ¿no? Sobre todo porque Allende entiende que ese tipo y tiene el carisma como para que sea un poco el que se siente en su trono en algún momento. Bueno, de hecho le va muy bien en las elecciones. Iba bárbaro y saca ¿Quién una era Vicente Zamora, ¿quién era? Bueno, eso ya es después, cuando Vicente se va del PI, sí, y participa de la interna de Izquierda Unida. Eso que es 89. 89. Eso ya es 89. Uh-huh. Pero hasta el 87, ponerle del 85 al 87, los que éramos periodistas participamos de una revista llamada Militancia, que era una revista que sacaba Vicente. Bueno, empieza a ser como un eje. Nosotros militábamos en Vicente López, pero empieza a haber un punto de encuentro y el BTR se pone en pie de guerra y quiere copar lo que la juventud había amasado durante tanto tiempo. Los dinosaurios. Y los dinosaurios te llevan a la alianza con Menem en el 89. Porque Allende hace eso. Ahí ya ninguno de nosotros estaba ya en el partido. Y ahí se desintegra el PI. ¿Y ¿Y dónde fuiste? A ningún lado. No, a seguir militando los 90 en el campo, sí, en el campo nacional y popular, yendo a todos lados donde, sobre todo organismos de derechos humanos, las marchas, pasó a ser un punto de encuentro para nosotros los organismos. Y después a participar de cualquier lugar donde convocaba el campo nacional y popular, nos podías encontrar en una charla del peronismo por Jaureche, en una charla del PC por... Algo del Grupo de los Ocho, quizás. Bueno, sí, claro, mirábamos con mucha... Íbamos mucho a, siendo de Vicente López, los cuadros que quedamos sin partido, a escucharlo al viejo Darío. El viejo Darío es Darío Alessandro, sí. El papá del embajador. Claro, después Darío es diputado del Grupo de los Ocho. Sí, es el segundo de Chacho. Claro, y Darío es el único sobreviviente de Forja. Entonces, era el más joven del grupo. Entonces, cuando el viejo hablaba, para nosotros era ir a escuchar un cachito de Jaureche, de Calabrini, historia, de Homero Manzi. Y era el tipo que había estado militando con ellos. Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato penas carnavaleando, a ver si mato pena carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha y coraje y un empujón del diablo. Para trampearte la mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Que nada le escarpe, la chicha y la albahaca llorando en el vin. Los caballos alados, vuela la luna al galope. Musiquita que nos dejó Gustavo Campana en el holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa. Un programa prohibido en los taxis. Rep sigue en 750. Seguimos con más de Gustavo Campana, periodista de radio. ¿Y el archivo cuándo lo fuiste armando? Porque desde el vamos. Desde el vamos. 81. ¿Y qué significa armar un archivo? ¿Guardarte lo guardaba cassettes? Como lo gráfico. No, primero lo que empiezo a guardar es como se guardaba en lo gráfico. Ajá. Con sobres temáticos, la información. Sí. De todo tipo. Ya sea recorte, diario, notas. No, me refiero a cintas yo. Y bueno, paulatinamente arranco con cintas, no mucho después. ¿Y de dónde las sacas? Las empiezo a grabar yo, empiezo porque hasta ese momento como que la irrupción de la cinta histórica era Rodríguez Arias. No, pero en cassette era muy fácil, radio grabador. Sí, pero ¿quién lo pasaba? ¿Quién habilitaba eso? El archivo. A ver, empezás a construir primero el archivo del presente. Sí. Claro. Con mucho eso Radio Belgrano, ¿no? De esa época. Exacto. Radio Belgrano saca un programa histórico que era Mañana, Tarde y Noche, que estaba basado en la historia de los golpes militares. Ajá. Y eso implicaba. ¿Quién hacía ese programa? Horvar. Horvar, el programa estaba en Bonn, sí. Noranchar, un equipo periodístico. Sí. Una gran radio. O sea. Muy fuerte, y una gran radio. Y empiezo a armar el tema del archivo de voces, despacito. Grabando en cassette. Y grabando en cassette las voces propias. Cuando yo entro a Rivadavia, a poquito de estar adentro, el que nos convoca, que era Eliseo Álvarez, me llama y me dice: mirá, a partir de la semana que viene, Llamas de Madariaga se va de gira con Menem, primer viaje de Menem en Estados Unidos. 2 semanas, yo voy a hacer el programa a las 6 de la mañana, de 6 a 9. Bárbaro. Marca la agenda. Ténganme la producción armadita. Bárbaro. Primer día que tenemos que salir al aire. Serían las 5:30. Che, ¿dónde está Eliseo? ¿Dónde está Eliseo? Llama Eliseo por teléfono y me dice: ¿y vos te creíste que yo iba a hacer el programa? Caos. Y ve. Vas vos. ¿Cómo voy yo? Sí, vas vos. Entonces, ¿qué hacía? Me empecé a grabar. Imagínate que por Radio Rivadavia sacábamos ministros. Empecé a grabar. Era el poder, tenía mucho poder. Empecé a grabar todo lo que hacía yo. Llamas, a los 3 o 4 meses se va definitivamente y quedo haciendo yo ese programa durante. ¿Cómo se llamaba el programa? No sé si tenía nombre, mira lo que te digo. Mira. Era la mañana. Era como un informativo. La primera mañana duraba 3 horas. ¿Después quién venía? Sí, después venía Badía. Porque éramos la FM. Ah, ok. Y después venía Badía. Y después ya a esa altura la FM era importante. Claro, sí, era muy importante. Sí, la 100 no marcaba la agenda periodística, pero marcaba el ritmo de lo que se iba a escuchar por FM. Sí. Y ahí empiezo a hacer un archivo propio. Espadone, la mañana que sale la tapa de Página con la leche podrida. Ok. Por ejemplo. Te guardás la grabación. Sí, claro. Es decir, que primero empezás por el archivo del presente. Arranco por el archivo del presente y lentamente empiezo a construir el archivo del pasado sobre la base de entender que Archivo General de la Nación, que hay formatos, Museo de la Palabra, siempre con un sentido periodístico. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros no tenemos una, como si fuera una pinacoteca, un melómano, una colección discográfica. Nosotros tenemos también lo que no nos gusta, no los cuadros que nos gustan y la música que amamos. Entonces empezamos a archivar todo con sentido periodístico. Y en el sentido periodístico está un dato que no está en todos los archiveros, sobre todo los que no son periodistas, que es esto se archiva para publicar, no para no publicar. Esto se archiva para que sea público, se archiva para democratizar el pasado, se archiva para que todo el mundo pueda gozar de ese documento. No para coleccionismo. No, y hemos visto a lo largo de la historia cualquier cantidad de gente que coleccionaba para escucharlo en casa. Solito. Y no lo habilitó. Archivos de una importancia que vos decías... Gustavo Campana. Dixit. Por ejemplo, dame un ejemplo. El archivo del Museo de la Palabra. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba el tipo que lo hacía. El tipo te llevaba a su casa, armábamos... En un momento presentamos con un compañero un proyecto, sería el año también, 86, 87... Y creamos en Vicente López el primer taller de periodismo de la municipalidad y dábamos un taller gratuito, muy lindo. Y entonces íbamos con los pibes a hacer prácticas con el archivo y el museo estaba en Villa Adelina, considerado uno de los tres o cuatro museos de la palabra privados más importantes del mundo. ¿Y qué había? Lo que quieras. Bertrand claro, Russell. Tipo decía, ¿quieren escuchar a Alfonsina? Ah. Y vos te quedabas como Alfonso. Pero Canuto. Totalmente, lo podías escuchar ahí. Y los pibes podían gozar. Y por ahí le sacábamos una copia de algo remanido. Borges. Hablando de grandes, algo que después sabías que estaba en todos lados. ¿Eso sigue igual? La verdad es que no tengo la menor idea, porque perdí el rumbo de... Perdí el contacto con ese museo. Es una tarea, ¿no? Pero, ¿qué pasó estar, con ¿no? ese material? Cada tanto cuando yo creo que se llamaba Edigiano el tipo que lo había hecho, que era un loco del pasado, él veía que esas cintas en algún momento, los acetatos, las cintas abiertas, la humedad iba a generar que vos necesitabas, y bueno, claro, venía una empresa cualquiera, decía, sí, pero lo llevamos a tal lado, ah, entonces no. Y se paraba el sponsoreo. Y la verdad que no sé qué habrá pasado con todo eso. ¿Te gusta el pasado? No. ¿Te abriga el pasado? No tengo un regodeo con el pasado por el pasado en sí mismo. Busco en el pasado todas las respuestas del presente. Eslabonar. Es que están ahí. Están ahí. Si yo hago una lectura del formato político del presente con... un kirchnerismo con olor al peronismo de las más grandes transformaciones, y veo que en determinado momento el campo nacional y popular se angosta tanto porque los partidos que forman parte de ese campo nacional y popular, el radicalismo, el socialismo, derechizan todos sus sueños, me encuentro con la Unión Democrática del 46. Claro, te vas directo ahí. Me voy ahí, me voy a las marchas que estos tipos están haciendo en forma conjunta en defensa de las instituciones, son las marchas del 55. Sí, son de la Unión Democrática. Es la marcha de Corpus Christi, es la marcha en defensa de... Linkea, naturalmente, a un ADN... Pará, acá hay un ADN que se repite. Ellos, digamos, la derecha, ¿es consciente de eso? ¿O es un o la memoria es un privilegio de la izquierda? No, la derecha... ha generado la mayor... ¿La derecha tiene conciencia de la memoria? No, la derecha ha generado la destrucción de los archivos, sobre todo la última dictadura, la destrucción de los archivos más fuertes que tenga la historia argentina. Podemos ir desde la quema de libros de Menéndez hasta la venta de celuloide de los archivos de cinta abierta de Canal 7 a la fábrica de peines Pantera. Pero más allá de eso, como la derecha es el poder, y el poder siempre es el poder en el presente está el poder... Sí. ¿Ellos tienen conciencia de las respuestas que dan el pasado a los errores? No. ¿Tienen conciencia de la memoria y del pasado? ¿O simplemente viven un continuum de presente? Hace tres años, cuando fue el aniversario, que los 60 años de la muerte de Evita. Hicimos en Nacional un laburo de ficción con Pancho Muñoz y con el árabe Ramil. Y el tema era un general, un coronel y un colimba, un dragoneante, cuyo laburo en el año 56 era terminar con la palabra de Evita, que no era más que llevar al absurdo, al límite del absurdo, los decretos del 55. No se puede nombrar a Perón, no se puede nombrar a peronismo. Un esquema político que piensa que el sistema, el espacio que les dio, qué sé yo, les dio el estatuto del peón de campo, las jubilaciones pagas, independencia económica, soberanía política, yo lo podía borrar por decreto, la verdad que necio. No tengo palabra para explicarlo. Por lo menos necio. Claro, entonces llevamos al absurdo, a través de un laburo muy, muy lindo, y con diálogos espectaculares, espectacular por lo que te voy a contar ahora, el hecho de querer borrar la palabra de Evita. El colimba era el pueblo, y el oficial, por supuesto, era la oligarquía. Entonces, en determinado momento, el que entraba en contradicción, el único que entraba en contradicción, era el colimba, que le decía, pero general, ¿a usted le parece si borramos esto? Y aparecía Evita en un discurso encendido, terrible. ¿A usted le parece que esto se olvida? Y ahí venía la orden. Yo le ordeno que, donde nadie se cuestiona nada, donde nadie se pregunta nada, donde nadie analiza nada. La aplanadora, la arrasadora. Entonces, si ellos pensaron que se podía borrar la historia solamente con un decreto donde yo te prohíbo nombrarla, bueno, la respuesta fue la gente en el derrotero del cadáver de Evita, por ejemplo, poniendo velas en lugares donde nadie sabía que ese cadáver estaba. Claro. Cosa, bueno, sí, sí. Es muy espectacular revisar la historia como si fuera la prueba de la suma, ¿no? Haciendo la resta y yendo para atrás, ¿no? O al revés, en el camino inverso. Y vos decís, la pucha, pero estos tipos. Sigue hablando Gustavo Campana. ¿Y cómo te agarra el 2003 a vos? El 2003 me agarra laburando en ciudad. Me agarra en un lugar. ¿Quién estaba? Ibarra. Ibarra, en un lugar apto para poder pensar lo que venía desde un lugar muy positivo, sí. Y con mucha libertad para darle para adelante en muchos aspectos, ¿no? La verdad estaba que Badía. Estaba Badía. Uh-huh. Bueno, y después de una programación. Quique Pessoa, Diego Bonadeo, sí. Qué sé yo. Betty Lizalde, capaz. Había una Betty no estaba. Ah. Había una programación muy, muy fuerte, muy fuerte. Y preparada para la sorpresa que vendría. Sí, por ejemplo, Mario Weinfeld era el en ese momento era el columnista de Quique. Claro, Mario después de pasó a tener su programa Mario de Palermo. Exacto. Nos agarra haciendo los 20 años de democracia, en una transmisión que duró casi todo un día, un laburo con el archivo espectacular, espectacular. Ahí yo hago dos programas. El primero es el que yo te contaba, que lo hicimos 2 años de documentales para la BBC, y después apareció un programa donde estaba un grupo que dirigía Marcelo Manuele, donde estaba el chino Martínez Zamborain, donde en materia de archivo debemos haber hecho lo más loco que yo hice y que yo escuché, donde ponele que hacíamos la puerta 12, ¿no? Año 68, las muertes en la cancha de River. Un equipo trabajaba en presente, qué pasó con la historia, y el otro equipo trabajaba en pasado, como si estuviéramos en ese día en la cancha de River. Para lo cual teníamos que reconstruir la transmisión de fútbol, los avisos, los móviles en la comisaría 49. Impresionante. Así hicimos el golpe de Ilia, el tejerazo, qué sé yo, sí. El cordobazo, sí. Donde reconstruíamos, había que el guionarlo. Día. Claro, pero había que guionar, sí, con el lenguaje, para lo cual nos pasábamos los guiones. No, mirá, poner, no sé, en este momento el grabador de cassette no existía. Exacto. No puede haber un móvil. Exacto. Con un grabador. Sí, chequear bien todo. Hasta el más mínimo detalle. Y ahí tuvimos. ¿Eso lo tenés? Muy poco material tengo de eso, casi qué? Nada. Porque la radio, tengo todo lo de la BBC, un poco porque eso estaba a cargo mío, y lo otro conseguíamos los que podíamos, porque la radio era muy, no sé cómo, no le interesaba. Descartable. Se entregó a la BBC, sí, listo. Y la verdad que si nosotros no conservábamos ese material... ¿Y cuándo empezaste a decir, no, esto hay que guardarlo, todo hay que guardarlo? No, eso ponerle, sí, 81, 82. No, no, pero yo te estoy hablando del 2003 para adelante. No, bueno, pues yo ya estaba guardando... Todo. El programa de la BBC se hace porque Badía me convoca para hacerlo con mi archivo. Sí, claro. Vos ahí ya tenías. Sí, lo que le sumábamos... No, era... pero vos me contás la anécdota del programa que hacen... Para, creo que en el 2003 hay un programa que producen muy bien y que es muy actuado y ficcionalizado. ¿Ese lo guardaste? No, eso sería ya 2006. Y bueno, ¿ese lo guardaste? 2006. Algunos, porque como no dependía de mí, viste, estás viendo un compañero, un operador, che, haceme una copia. Ese programa que te parece muy loco. Sí, tengo muy pocas copias. Qué raro copias. Que justo eso y se haya viste, perdido. Como el otro, como dependía de mí, yo lo guardaba y me han pedido. Ah, viste, lo guardé. ¿A partir de cuándo guardás todo? Ya. No, sí, no, no mucho dependes. Antes. 82, 83, 81. Ahí empiezo a guardar fruto de entender que no hay otra forma de explicar el presente si no es el pasado. Desde los 6 años guardo la revista El Gráfico. Ajá, las tenés. Claro. ¿Y qué otras revistas guardaste? No, después guardé toda la colección de humor. Toda. Para mí humor fue una revolución que es el día de hoy que me sigue pareciendo... En ese momento lo viví con naturalidad. Hoy la miro y digo, esto no pudo haber pasado. ¿No? Si yo me voy... a ese año 78, a la primera etapa con el Menotti de Oz, la cara de Menotti con las orejas de Martínez de Oz, digo, esto no pudo haber pasado, porque era... ¿Estuviste cerca del proyecto Humor no, alguna vez? No. Viví esa etapa como lector y tengo hoy la suerte por ahí de poder, de haber trabajado y de seguir trabajando con compañeros que estuvieron en ese momento y poder hablar con ellos, como hablé con vos cuando hicimos la reconstrucción para Funes, con Mona Moncalvillo, con Hugo Paredero, con Santiago Varela, habernos encontrado con Meiji. Y los tipos te miran como diciendo, ¿cómo sabes? ¿Cómo te acordás? Y bueno, porque era lector, éramos, apasionado. No, pero éramos militantes. Claro. Llevar humor bajo el brazo en un colectivo. En el 79, en el 80, era mirarnos con mirada cómplice y decir, ¿Nunca te volvió a pasar con otro medio gráfico? No, volví a pasar con Página. El arranque de Página es fulminante, tiene mucho de ese perfume. Nos pasó en una época con La Voz. Mucho antes, porque no había otro diario. El diario de Sadi, con Sur, el primer Sur. Okay. Pero no tenía la... Humor tenía la constancia de muchos años, demasiados. Continuará. Mañana más de Gustavo Campana. Rep sigue en 750. Atenti, no te alejes de la radio. Vienen las noticias y luego el plus del holograma y la anchoa.